En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de programa, vamos a tener El Gallejón con José Manuel Escribano, la actualidad del mundo del cine. Hablamos de la nueva película de George Clooney, Los Descendientes, también de los Globos de Oro, de los Oscar que llevan muy prontito, de la nueva película de Gerardo Herrero, Silencio en la nieve. Tendremos uno de vuestros microrelatos de Ignacio Mejorado, así se titula, de Javier Santos. Nos lo envió nada más y nada menos que desde Leipzig, en Alemania. Lo escucharemos también esta noche, pero antes de todo ello, como no, es momento para esta sintonía. Come on, baby, move yourself. Una sintonía que presenta una vez más Martín Espósito. Muy buenas. Hola, muy buenas. Está de actualidad eso de los cruceros. Sí. No. Ayer os vi el 75% de descuento. Sí, ¿verdad? Sí, claro. El Fitur también lo han promocionado. Evidentemente. Y en la agenda también tenemos. Tenemos una música sonido... Que nos llevas de crucero, Martín. Sonido... Pero bueno, que es... ¡Qué notición! Sonido titánico. Ah, bueno. Sonido titánico, nos va a dar una pista. Hoy por ti, mañana por mí. Es la canción elegida como sencillo de un álbum que lleva por título, ya lo llevaba por título antes del nefasto acontecimiento, La Orquesta del Titanic, y que se publica el 7 de febrero de 2011 y que suena así. Yo cansado, tú perdida, nos curamos las heridas con ají. Hoy por ti, mañana por mí. Pues ahí está, Serrat, Sabina Serrat, juntos de nuevo en diciembre de 2007, publicaron Dos pájaros de un tiro, que reflejaba la gira que realizaron por España, por México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Argentina. En aquella ocasión eran canciones suyas, a la limón, entre uno y otro. Sin embargo, en esta ocasión nos encontramos con material inédito, canciones nuevas, en total 11, bajo ese título La Orquesta del Titanic, y que viene producido por Javier Limón, gran conocido, además le hemos entrevistado en La Rosa de los Vientos, y ganador de 5 Grammys latinos, con trabajos con Paco de Lucía, Luz Casal, con Bebo y Cigala, Andrés Calamaro. Pues toda la información sobre este disco ya podéis encontrarla en dospájaroscontraatacan.com. Juntos, mano a mano, Sabina y Serrat. Vaya dos. Además con experiencias muy similares. Ni te tiro de las riendas, ni me piro con las prendas que ofrecí. Hoy por ti, mañana por mí. No me mientas que te creo, por las cuentas del deseo muere el pez. Hoy por ti, mañana tal vez. Y al contrario y viceversa, y en la buena y en la adversa, del derecho y del revés. Tú primero, el mundo después tú primero, el mundo después tú primero. El mundo después. Se ha quedado rayado. Ahí ha entrado en bucle. No. Yo no sé si a Raúl le gustará mucho Sabina y Serrat. Me gusta buenas, más Bumburi, ¿no? Que acaba de empezar ya la gira. Sí. Ya a mí me gusta, reconozco que me gusta mucho más Sabina que Serrat. Uh-huh. Y pues más mira, Bumburi ya... que Sabina. Más Bumburi que Sabina. Bueno, sí. Pues yo he de decirte, entre Serrat y Bumburi, hombre. Y experiencia manda. Serrat tiene una cosa, Bumburi tiene otra, son totalmente distintos. Pero entre Serrat y Sabina, por Dios, Raúl. Yo reconozco a Sabina quizás porque me pilló en, cuando descubrí, me pilló en un momento así raro, ¿no? Que tenemos todos en algún momento de la vida. Y no sé, me ha acompañado tanto tiempo que quizás es un compañero de viaje, un hermano mayor. Sí. Me ha agarrado, pero un hermano mayor. Bueno, un abuelete, ¿eh? También. También. Bueno, que nos vas a hablar de un personaje singular dentro del mundo del cómic, es Guy Delisle. Bueno, nos presenta el cómic difícil, ¿verdad? Sí, nos va a presentar un cómic difícil porque estamos últimamente muy acostumbrados a ver conflictos y ver noticias, ¿no? De países, ciudades, encuentros ancestrales y a la vez étnicos. Y bueno, pues Gaitilis ha hecho una guía de viaje desde Corea hasta Jerusalén, Birmania, China, que bueno, nos muestra un país y una manera de conocer culturas diferente. Y para todo aquel que se quiera acercar a un cómic social, a una novela gráfica diferente, a la vez entretenida y curiosa, va a tener un autor que seguir durante muchísimos, muchísimos años. Y sobre el que vamos a hablar, sobre tantos cómics complicados, de esos que leer y ver nos producen un nudo, ¿verdad?, en el estómago, pero es que es necesario. Nos tenemos que poner nudos en el estómago si queremos construir un poquito y ir un poquito más allá de las ideas simples y de la diversión. El cómic no es solo diversión, puede ser diversión, pero potenciando el pensamiento, ¿no? Exactamente, muchas veces hemos tratado cómics divertidos, cómics curiosos, pues últimamente estamos también, hay que reconocerlo, estamos quizá un poco más reivindicativos, quizá enseñar un cómic distinto, el descubrir y el crear un paladar, no solo como comentabas, es entretenimiento, sino a veces hay que descubrir, hay que pensar, hay que ver, y bueno, pues Guy Delis, la ventaja es que nos transporta a todas esas ciudades, a ciertos conflictos, con un día a día muy cotidiano y muy cercano con situaciones en las que todos nos podemos ver antes o después. Ahora mismo hablamos sobre él, pero todavía nos quedan algunas cositas con Martín. Uh-huh. Eso es. Vamos a por Jerónimo Romero, que nos está esperando, que nos escribió un tuit hace unos días preguntando qué es lo que había que hacer para aparecer en la agenda de La Rosa de los Vientos, que tenía varios grupos que quería promocionar. Bueno, pues yo le dije, pues nada, mándame un maletín. O dos. Todavía estoy esperándolo. Y nada, pues dijimos, venga, vamos a hablar de tus proyectos y te llamamos y nos lo cuentas en La Rosa de los Vientos. Él es Rosa Ventero, lo es desde hace 8 años. Así que nada, le llamamos y nos respondió Jerónimo Romero. Gracias en primer lugar, Jero, por atender la llamada de La Rosa de los Vientos. Muchas gracias a vosotros. Eres un Rosa Ventero, ¿no? Me comentabas. Sí, desde hace mucho tiempo. Desde que era pequeño, por el tema del trabajo de mi padre, estábamos pues algunas noches los fines de semana viajando y escuchaba los programas de la época de Juan Antonio Cebrián y ahora sigo los fines de semana. Jerónimo Romero, sí. ¿Sandy Drivers? ¿Esto que sí? ¿No? No, a ver, yo me llamo igual y me pasa en Twitter. O sea, mucha gente ve mi nombre y dice, ¿eres Sandy Driver? Y yo, no, me gustaría, pero no tengo nada que ver, me llamo así, o sea, en mi DNI pone Jerónimo Romero. Uh-huh. Pues mira, ya que mencionas la red social, todo comenzó en Twitter, ¿verdad? Pusiste un tweet. Sí. ¿Qué hay que hacer para hablar? Dime. Bueno, yo te pedí un maletín. Estoy esperándolo, ¿no? Nada. Yo ya sabes que estás invitado a todos los conciertos que tengan que ver conmigo. Uh-huh. Que algún grupo que lleve yo es que estás invitado tú. Y si hay en La Rosa de los Vientos, pues bueno, nos portemos mejor con ellos. Gracias. Bueno, pues te llamamos precisamente por eso, por tu iniciativa. Porque nos cuentes exactamente en qué consiste, ¿Qué haces, por ejemplo? ¿Qué requisitos tiene que tener un grupo para que lo patrocinéis? Pues realmente ninguno, únicamente que hagan música, sobre todo, que les guste la música. Y nada, ponéis en contacto conmigo en el Twitter, que soy Jero22in, o buscar mi blog, j-musing.blogspot.com, y ponéis en contacto conmigo, hablan conmigo, luego les mando una pequeña entrevista, si quieren, para un poco de publicidad, para mis pocos seguidores que tengo en torno a unos 30-40 diarios, y luego ya hablo con ellos, y como conozco a alguna gente de salas, pues los intento más o menos, no sé, ofrecerles conciertos, que se vayan conociendo y que además son una comunidad de grupos. ¿Cómo comienza esta página web, este blog? Pues este blog en sí empezó debido a un cantante que me encanta, que es Javier de Torres, que era profesor de mi universidad. Y claro, empecé a escucharle y dije, quiero una entrevista suya o quiero una entrevista de Anibisuit. Anibisuit todavía es difícil, pero bueno, lo conseguiré dentro de poco. Y nada, Javier de Torres me puso en contacto con él, me contestó, me dijo que sin ningún problema. Y es una pequeña entrevista, que es la primera que tengo. Luego empecé, pues típico, por Twitter. Y como he estado en Manchester, pues con la gente que me seguía comentando los festivales a los que había estado tal. Y conocí a un chaval que se llama Jai Vadillo. Y nada, empecé con él, fui un poco pesado, le dije, me interesa tu música, que acepte una entrevista. Accedió, le mandé la entrevista, le vi tocar, vi que era un proyecto que la verdad es muy interesante porque es un chico que lo está haciendo todo como él, o sea, con su dinero y con la ayuda que damos nosotros, igual que Willy Naves. Uh-huh. Y más o menos esa es la idea, empezamos con él y ahora ya ha dado 2 conciertos. Y en la presentación de la maqueta, pues, es increíble. Gran amigo también del programa, Willy Naves. Oye, sí. Y como capo de los locales, ¿te resulta complicado colocar a los grupos? ¿Qué es lo más difícil a la hora de que una sala contrate a un grupo de música? Sobre todo cuando no es conocido. Pues realmente lo que suele pasar es que no les convence a lo mejor que no llenen la sala. Pero muchas veces hay grupos que demuestran que han hecho conciertos anteriores y que han llenado pues en torno a 30 o 40 personas, y como las salas suelen ser mucho más grandes que esto, pues dicen sin ningún problema. Y como más o menos ya me conocen a mí o les he dado algún dossier de algún concierto que se ha hecho más, pues ajá, digamos que ya ningún problema, es buscar las fechas y esperar a ver si hay un hueco en la programación. Claro, claro. Uh-huh. O sea, que les preparas un dossier y todo, te lo curras, sí. Vaya. Sí, yo hago un pequeño dossier normalmente de cada grupo, sobre uh-huh. todo de Javi. El de Javi yo tengo más o menos hecho y solo nos manda más o menos a cada sala, porque es lo que pasa gracias a las redes sociales, porque estoy vosotros, que ellos se conocen y a lo mejor, pues, no que sé, lo típico, pues a un concierto cada mes intentamos que den o que algún grupo les promocionamos. Pues si en un concierto decimos, pues mira, vamos a llevar a este grupo, que a lo mejor ya 30 o 40 personas, pero es que este otro grupo que viene a tocar con él llena otras 40, entonces te aseguramos seguro 80 personas o 60 o el aforo, dependiendo. Uh-huh, uh-huh. Y es la idea que tenemos, más o menos. Ajá. Oye, ¿qué me cuentas entonces de grupos como Javier Vadillo y Fugitivos del Swing, que has mencionado, sí. Vicios Caros Rock, que son de sí. Málaga también, ¿no? Sí, pues mira, de Javi lo que te puedo contar es que estrenó maqueta en el Rincón del Arte Nuevo de Madrid y la verdad es que bastante bien, el chico pues toda la guitarra a un nivel bastante aceptable, bastante bueno, no es Leiva y por cierto la podéis decir que se le parece, pero no tiene nada que ver con sus letras ni nada, es otro estilo y realmente sus letras son cosas que él ha vivido, cosas que él siente, lo mismo pasa con Fugitivos que llevan más tiempo y sobre todo Vicios Caros, que es un, vamos, Alex, que había estado en otras bandas, ha creado su propio proyecto y ahí está luchando por llegar al nivel que están otras bandas. Uno de tus objetivos, corto o medio plazo, es un festival, organizar un festival. Sí, y de hecho estamos empezando a organizarlo. Uh-huh. La sala no es del todo segura, probablemente sea una sala de Madrid, bueno, una discoteca, que nos van a dejar hacer un concierto antes, lo que se pueden estar haciendo, va a ser Independent, y lo probable que está en Barcelona de los Martínez, y estamos hablando con varios grupos que vengan a tocar, con los que ya nos conocemos ya hace tiempo, uh-huh. y queremos sobre todo eso, que aunque no tengamos muchos beneficios que nos esperamos, sobre todo que podamos tener los típicos los conciertos que nos gustan a nosotros, que es muy cercanos a la gente, y sobre todo que la gente se lo pase muy bien. ¿Cuál es para ti un precio razonable? Para mí un precio razonable nos superaría del festival, pues no sé, 3-4 grupos a lo mejor, que nos supera los 10 euros y realmente con consumición incluida. O sea, pues os digo que son precios muy, muy bajos y no, si normalmente te cuesta un concierto de un grupo 10 euros, pues yo intentar dar 4 grupos por un precio igual a un nuevo concierto. Y es música en directo y eso siempre sí. Se valora. Bueno, pues muchas gracias, Jero, por gracias a vosotros. Participar en La Rosa de los Vientos. Te seguiremos de cerca, por tanto, Jero22IND, ¿no? ¿Ves? Sí. @Jero22IND en Twitter. Bueno, pues nada, te seguiremos ahí. Muchas gracias, Jero. Y nada, nos vemos en alguna sala. Sí, sí, al 10 estáis invitados. Y todos que se quieran venir, pasen en Zanzíbar a las 10 de la noche y poco más. Pues ahí está el hombre intentando, pues eso, hasta organizar un festival por 10 euros, 4 grupos, una noche no está nada mal, y copa incluida. Muchos locales en Madrid, muchas discotecas de toda la vida se están reconvirtiendo en locales. Salas de conciertos, ¿sí? Uh-huh. Hace muy poquito Penélope, en fin, y hace tiempo ya Joy Slava lleva ya varios años. Pero que no quiere decir que dejen de ser discotecas, no, sino que no. Además ajá. han abierto esa forma también de darse a conocer sí. y de bueno, pues, promocionarse y tener actividades y traer público no solamente para sí, bailar, sí. para ligar, sino también para escuchar música, ¿no? Y además ve uno a grupos uh-huh. de toda la clase, de todos los tipos. Gente sí. joven, nueva, conocida e uh-huh. incluso éxito superventas. Sí. Fíjate Maldita Nerea. Hace uh-huh. 3 años una cosa así fue cuando pegó, despuntó porque Joy Slava era un puente y 3 días seguidos y llenó la discoteca. A partir sí, de sí, ahí... Sí. Uh-huh. Muchas veces en esa discoteca se descubre música así, después claro. de años sin que sonara música allí. También se descubren otras cosas que... Pff, en ¿Hay? Esa discoteca, digo. ¿En qué recoveco se habrá metido? Bueno, es donde se ha metido Vidal Madrid en alguna ocasión, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro. En fin, luego también... No sé, ¿esta música suena...? No, creo que no. En Titanic, anda, Raúl, no. ¿Que no te acuerdas o qué? Yo no digo nada, no se vale, sabe vale. Nada, no se dice nada, por si acaso, a estas horas, uy. Sí. Esta no. Salvo que sea última hora, enciendan las luces y entonces ya sí. Sí, para desalojar. Sí. Venga, enciende las luces y dices, vamos. Ay, por Dios, ¿con quién estaba hablando? Pues con el Titanic. ¿Dónde estaba el mástil? Bueno, sabéis que se celebra el 4 de abril, será el estreno mundial de nuevo de la película en 3D, porque ahora hemos vuelto a recuperar... Ahora todo 3D. En 3D, claro. Y pues también se hará una nueva versión en versión musical junto a Celine Dion y Plácido Domingo interpretarán este dúo, dúo My Heart Will Go On. Y pues DiCaprio, que tiene ya un buen melón. En 3D tiene que ser la cosa tremenda, ¿eh? Me iba a preguntar que cuál de todos los papeles iba a ser Plácido Domingo, pero en fin, ya después de esa. El de Boya. ¿Eh? Entre menos la Boya y el mástil estáis con salís, ¿eh? Baliza. Vale. Pues nada. No digo más. Nada, ahí hilando la orquesta del Titanic. Sí. Para cerrar el discurso. Que queda muy poquito tiempo para que se cumplan 100 años. Claro, de ese episodio, en abril. Y supongo, me imagino que tú también lo habrás pensado, Bruno, que de cómic habrá algo de Titanic por ahí a las puertas. ¿No, Raúl? Alguna cosa habrá, lo que pasa es que, bueno, espero que de película y demás no saquen, porque bastantes chistes estamos teniendo durante toda la semana. Con cambios, incluso con dibujos y caricaturas a cuenta del famoso Capitán Este, como para que encima le den más coba y más tebeos, quita. Bueno, vamos a hablar del protagonista de esta noche, lo hemos presentado antes, has dado algunas pequeñas pautas y ahora vamos a desarrollarlo. Guy Delisle es un autor complicado, no por las cosas como las expone, sino lo que expone. Exactamente. El mundo es difícil a veces. Muchas veces, pues como comentábamos antes, ¿no? El enfrentarte a una historia, por ejemplo, como Maus, que es bastante dura, aunque sepas que no deja de ser real, y por mucho que sean gatos y ratones, sabes que trata sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los campos de concentración, de un modo muy duro, muy crudo, y a mucha gente le cuesta entrar en ese tipo de cómic. Guy Delisle, que es originario de Quebec, ha tomado todos los conflictos y todos los lugares que ha visitado como cuadernos de viaje y ha expuesto en sus novelas gráficas, en sus cómics, una manera de acercarlo al público todas sus vivencias, que muchas veces cuando visitas según qué países, según qué zonas, que más que menos saca una fotografía o guarda unas notas, ¿no? para luego poder contar, para luego no perder esas sensaciones. Estamos hablando de que él empezó haciendo cómics infantiles y animación para la televisión francesa, entonces bueno, pues como solo ocurre en estas cosas, las producciones se van a países con mano de obra barata, como puede ser Corea o como puede ser China, ¿no? Entonces él, como supervisor de animación, se fue a supervisar, a ver un poquito cómo iba el proceso, y claro, de momento, ¿qué te llevas como lectura? Pues lógicamente cuando vas a ciertos sitios y con los regímenes que tienen, el aparecer con un 1984 y similares, pues ya empiezas a generar tensión, el ver los problemas que tienes a la hora de relacionarte, de hablar, de si quieres pasear por un sitio, siempre tienes un guía, siempre tienes ahí un elemento diferente que te permite o no avanzar, ¿no? también expone, ¿no? Una de las cosas muy curiosas es cuando tú estás acostumbrado a hacerlas, estás en tu ciudad o estás en tu país, las relaciones que tienes con los demás a la hora de escribir y a la hora de contar suele ser muy de anécdotas, ¿no? Entonces Guy Delisle, en Pyongyang, que fue su quizá la primera obra que le descubrió, y en Crónicas Birmanas, nos lo hace con un toque de humor, con un toque de quizá inocencia, que nos permite meternos en el personaje, meterte en el papel y ver que son cosas que incluso podíamos haber sufrido todos si vamos a visitar estos sitios. Un personaje que ahora golpea de nuevo y que nos presenta otra realidad desde diferentes puntos de vista. Vamos a situarnos en Oriente Medio. Hay que contar que en su historia personal, su propia biografía, su matrimonio con una trabajadora de Médicos Sin Fronteras le ha llevado a conocer lo que hay detrás de algunas de esas fronteras complicadas. Exactamente, porque bueno, como comentabas, su mujer la enviaron a trabajar a Jerusalén y a Gaza, y bueno, pues abandonó su trabajo de animación, sus cómics, para ser, entre comillas, amo de casa, cuidar de sus dos hijos, y se fue a vivir un año a Jerusalén. Durante ese año, todos los días escribía en el blog, en su página personal, todas las vivencias que tenía y intentó entender ese conflicto que existía, esas dos Jerusalén, que una, por un lado, toda la que te presentan en los folletos y en las agencias de viajes, lleno de cierto lujo, de muy moderno, y luego la otra parte, que es donde le tocó vivir a él, que cada vez que veía una acera se extrañaba, decía, por fin una acera, ¿no? Veía esa contraposición, el ver a los padres a ver a los israelíes, el ver cómo, por ejemplo, en las piscinas, donde solo había una piscina permitida para mujeres, tenían que cambiarse y ponerse casi el burka cada vez que iban a verles, ¿no? El ver cómo incluso no le dejaban pasar en según qué zonas durante el Ramadán porque iba comiendo un helado, que para él quizá para nosotros nos puede llamar la atención, que había ciertas zonas a las que no podía ir porque eran de acceso religioso y si iba comiendo un helado no se le permitía. Intenta mostrarnos un conflicto tan difícil, que tan complicado, que vemos en las noticias y muchas veces nos perdemos desde los dos puntos de vista, no solo desde el punto de vista judío, no solo desde el punto de vista palestino, sino que bueno, pues hace incluso los mismos recorridos, hace las mismas preguntas para ver las diferentes respuestas, el cómo se vive, el cómo se ve, algo tan sumamente curioso como que tenga que perderse dentro de su barrio para poder encontrar un supermercado. Entonces el ir de no conocer el idioma, intentar chapurrear y encontrar alguien que le hable inglés, o bien justamente lo contrario, ¿no? Que solo se hable inglés porque todo es una colonia de ONGs, de cooperantes, y no ves la propia realidad. Tienes que meterte un poquito más adentro, tienes que perderte y bucear y entender cómo se estudia y cómo se aprende y cómo es un día a día en Jerusalén, que es algo bastante difícil, bastante complicado, y que sin embargo Guy Delisle hace que sea algo muy ameno, muy ágil, incluso tierno, porque hay momentos, claro, en los que tiene que relacionarse, tiene que descubrir una ciudad y ver, por ejemplo, la fotografía en el Muro de las Lamentaciones, que es algo que todo el mundo suele hacer. Él dijo, bueno, me la voy a hacer porque si todo el mundo lo hace, ¿por qué no? Entonces, claro, como un turista más, no solo es conflicto, no solo es la dureza, sino que, bueno, Guy Delisle también nos saca un pequeño gag, una pequeña sonrisa para hacernos un poquito más dulce esa píldora, y una vez que se pasa nos da un ataque de sinceridad para hacernos reflexionar y descubrir lo que es la realidad de Jerusalén del día a día. Las Crónicas de Jerusalén, que ojo, que tampoco olvidan ese pequeño toque de humor, un humor para darnos cuenta de la realidad, un humor que en ocasiones puede ser ácido, pero que no deja de ser eso, sacarnos una sonrisa después del dolor y de la fuerza de lo que expone. Exactamente, que siempre se agradece, y para aquellos que quieran descubrir un cómic diferente, que no se queden solo en los grandes clásicos, sino que descubran autores que poco a poco se abren paso en un cómic social. Tenemos, como a ti te gustaba tanto, el de Miguel, que es la realidad cruda, pura, directa, que incluso te puede sacar esa lágrima. Sin embargo, Guy Delisle te saca la otra parte. Después de llorar, necesitas sonreír viendo una realidad diferente. Son las dos caras de una moneda que hay que leer, que hay que descubrir y que hay que disfrutar. Desde Sogún, Salamanca, con la página web, insistimos, a todo meter, ¿verdad? Ahí andamos trabajando ahora mismo. Mientras os escuchaba, estamos trabajando ahí en ella. Pero di la dirección, que hay gente que pregunta por ella. Pues www.sogunsalamanca.com. Ahí tienen que acudir ahora mismo todos nuestros oyentes y todos los internautas. Sogunsalamanca.com. ¿La sopa te la va a cerrar o no? ¿Perdón? No, la sopa no, la ley de los Estados Unidos. Sí, no, hemos he estado con una conversación bastante amplia durante toda la semana con Mafalda y me ha dicho que a ella tampoco le gusta la sopa, que por favor se la sirvan a otros. Muy bien, muy bien, muy comentario, desde luego. Raúl, muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Ignacio Mejorado. Así se titula la obra, el relato de Javier Santos, nos lo envió desde Leipzig, en Alemania. La narración ha corrido a cargo de nuestra compañera Remedios Márquez y la realización es obra de Javier Alfonso Martínez. Ignacio siempre se ha sentido un desgraciado. En cambio, su hermana Virginia es de esas personas que nacieron con estrella. A ella todos los planes le encajan. Y cuando no, la vida se encarga de encaminarla por el camino de las bendiciones. Ambos comparten la misma sangre de padre y madre. Ambos han sido tratados genéticamente antes del nacimiento. Sus genes han sido despojados de miles de posibles tendencias a enfermedades degenerativas o simples rasgos físicos poco deseables. La expectativa de vida de ambos es casi el doble que la de cualquier persona de principios del siglo XXI. Sin embargo, Ignacio es un infeliz y Virginia se come el mundo. Las promesas de las clínicas de tratamiento genético no se han cumplido. Carlos y Encarna, sus padres, quisieron lo mejor para sus futuros hijos. Los tres nacieron sin la calvicie hereditaria de Carlos, sin las piernas torcidas de Encarna. Especialmente Virginia no debía de preocuparse por el cáncer de mamas que había sufrido su madre y abuela. Todos eran más altos que la media española, con el pelo ligeramente más claro que sus padres y una vista perfecta. Pero el azar no sabe de genética e ignora las previsiones. Ricardo, el mayor de los hermanos, estudiante de expediente impecable en la universidad, director de una empresa de marketing, casado a los 31 años, aún sin hijos, fue asesinado por su mujer en medio de un ataque de celos. Y es que los mejorados están muy solicitados entre las mujeres modernas. Ignacio es un joven deprimido. No ha sabido enfrentarse a la vida. Su futuro era prometedor, pero su presente está lleno de incertidumbre. Fuerte y bien parecido, ha sido un galán empedernido entre las chicas. La gente sospechaba que él era aún mejorado, pero a ninguno de ellos les interesó revelar su condición, no fuera a ser que sus logros se relacionaran directamente con sus ventajas genéticas. Además, no existía ninguna ley ni autoridad que los obligase a identificarse como tales. Ya han pasado décadas desde que la ciencia genética se puso al alcance del común de los mortales y no se sabe con certeza quién es un mejorado y quién no. A las personas mayores les llama poderosamente la atención cómo se ha incrementado la población con mayor altura, figura física cuasi perfecta y rasgos bellos. Muchos niños nacen con casi 4 kilos de peso. Muchas personas de 70 años viven con una condición física como si tuvieran 50. Pero no hay estadísticas de cuántos individuos han pasado por el microscopio antes de haber nacido. Nadie lo admite abiertamente y los médicos afirman no poder detectarlo con un examen médico. Físicamente la ciencia daba la oportunidad de mejorar. En cambio, psíquicamente tal mejora no existía. Por ejemplo, la depresión causada por una vida insatisfactoria no estaba entre las enfermedades descartables mediante el tratamiento genético preconcepcional. Ignacio era muy ambicioso, pero no pretendía esforzarse en nada. Bastante envidioso, pensaba que otras personas habían tenido más suerte en la vida cuando él se lo merecía más. De cara al exterior, se le veía un diseñador gráfico feliz. En cambio, por dentro, le corroía la rabia de no haber sido admitido en la Facultad de Arquitectura, su mayor deseo. Sus padres no pudieron evitar con ningún tratamiento genético extra que a los 28 años de edad asfixiara a su hermana con una almohada mientras dormía. Virginia tenía 18 y estaba a punto de empezar la universidad con becas de excelencia del Ministerio de Educación. Quería ser médico. Medía 1,70 m, tenía el pelo rubio rizado, ojos marrones y cara de ángel. Raúl era el novio de Virginia y conocía el secreto de la familia, la mejora genética que habían obtenido todos los miembros antes de nacer y la envidia convulsiva que padecía Ignacio. No obstante, jamás imaginó que fuera capaz de una cosa así. Le citó para pedirle explicaciones, pero Ignacio no estaba arrepentido. Se jactaba de su poder genético sobre los normales. En vez de pedir perdón, se rió en su cara diciéndole: cuando te falle la vista o el oído, o tengas osteoporosis, o padezcas un cáncer, yo seguiré perfecto de salud, al igual que todos los mejorados. Vosotros, en cambio, estaréis decrépitos. No merecéis vivir. Sois patéticos. Raúl comprendió que Ignacio se había convertido en un psicópata. Creía que su ventaja genética le daba patente de corso para hacer lo que le diera la gana, incluso asesinar. Raúl cogió lo primero que tenía a mano y le estampó en plena cabeza un premio hecho de granito que había ganado en un concurso literario. Ignacio se quedó con la mirada perdida mientras se desplomaba en el suelo con el cráneo aplastado. Tras los lamentables sucesos, hubo un debate social para que se legislaran las mejoras genéticas efectuadas a bebés, de tal modo que nunca más volviera a repetirse un drama así. Raúl fue a la cárcel para cumplir su pena. Lo curioso del caso es que nunca descubrieron que él también era un humano mejorado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal estás? Bueno, también el cine muy afectado, ¿verdad? Por toda esta historia que ha protagonizado informativamente el final de semana. Yo creo que lo que más, ¿no? Porque seguramente es el... Por supuesto que sí. Es de las tres industrias, ¿no? Con autores fundamentales, que son los libros, la música, empieza a encontrar otros caminos. El cine, pero supuesto. El cine es el que o no ha encontrado otro camino o la industria no ha querido que se encontrara otro camino. En efecto, las dos cosas. Seguramente mucho de lo segundo que dices, porque, bueno, estamos asistiendo continuamente ya a foros, congresos, jornadas de todo tipo donde se estudia el tema de las descargas, de la piratería, en fin, de lo que estamos hablando en definitiva, ¿no? Y, bueno, pues es evidente que hay culpa por todas partes, pero mucha culpa también de la propia industria, que no busca los cauces adecuados para solucionar este problema. Uh-huh. Ahora hemos tenido esta noticia importante, pero habrá más, estoy seguro, porque claro, este como mundo, las hubo en el pasado, las habrá en el futuro, está empezando, también, ¿no? Está los modelos. Exactamente. Bueno, el debate está abierto y abierto. Yo creo que intentando abrir ese debate, intentando encontrar otras fórmulas, pues seguramente las hallaremos a gusto de todos y a gusto del consumidor y del ciudadano, que es el que sale ganando y el que debe salir ganando con todo esto. Abrimos esta revista de cine y abrimos con la última película protagonizada por George Clooney, Los Descendientes. Mis amigos del continente creen que, como vivo en Hawái, vivo en un paraíso. Creen que estamos todo el día bebiendo Mai Tais y haciendo surf. Hace que no subo a una tabla de surf 15 años. Hace 23 días salió despedida de una lancha motora y se golpeó la cabeza. Yo soy el progenitor de repuesto. Échame una mano, no sé qué hacer con ella. Y al estar Elizabeth en el hospital me pone a prueba. Papá, este es así. Viene con nosotros. Con él seré una persona más civilizada. ¿Qué pasa, tronco? No vuelvas a hacer eso nunca. Tendré que avisar a la gente y contarles lo que pasa. La familia y a los amigos íntimos. Pues yo no quiero hablar de mamá con nadie. Da igual el motivo por el que os pelearais. Debes olvidarlo. Sé madura. Tú no tienes idea de nada, ¿verdad? Mamá te estaba engañando. Una película que le augura premios y muy importantes. Hombre, Struni, ¿no? Le augura y ya los está recogiendo. Uh-huh. Los Descendientes, dirigida por Alexander Payne, el mismo director de Entre Copas, un director en el que demuestra habitualmente en sus películas un grado importante de sensibilidad. Esta es la historia de Matt Ging, el personaje que hace George Clooney. Ya le ha valido, y como tú dices, le va a valer más premios este personaje. Un hombre que vive en Hawái, dice él que no es el paraíso. Bueno, pues si Hawái no es el paraíso, se le parece bastante. Pero no tiene la vida fácil, la verdad. Su mujer acaba de sufrir un tremendo accidente, está en coma en el hospital. Él tiene que hacerse cargo de su casa y de sus hijas, una de 10 años, otra de 17, dos nenas difíciles de manejar. Y para colmo, le acaban de anunciar, como hemos oído, que su mujer realmente lo engañaba con otro. Bueno, en esta situación, ¿qué se hace? ¿Qué hace un hombre que tiene sus negocios, que tiene sus problemas y que además tiene esta situación encima? Bueno, pues este es el meollo de esta historia, que tiene mucho de humano, que tiene mucho... Tiene unas gotitas de comedia, porque tiene de Alexander Payne, es un poco así también, le elige estos guiones, pero tiene bastante de trasfondo humano y de ese sentido de amor a la familia y a la tierra, sobre todo, la tierra de Hawái, ese paraíso del bueno de Matt King. Ese toque de comedia lo sabe dar bien George Clooney, que lo tenemos igual encasillado en algunos papeles, pero tiene una vis cómica extraordinaria. El otro fantástica. Día, no sé con quién hablaba sobre Robert De Niro, ¿no? Uh-huh. Que lo tenemos absolutamente encasillado por culpa suya, en por parte, culpa ¿no? suya, últimamente, sí. Encasillado en determinado tipo de papeles, pero cuando saca esa vis cómica es fantástico y George Clooney tiene ese toque, ¿no? También, sí. No solamente en los anuncios de Nespresso, ¿no? Por supuesto que sí. Esa mirada, ese uh-huh. gesto, esa sonrisa. Bueno, en esta película, en Los Descendientes, es sobre todo su faceta menos cómica, más dramática, pero dentro de la naturalidad, porque George uh-huh. Clooney, su verdadera ventaja, su característica más importante, su cualidad primordial, es esa naturalidad que tiene en todos los momentos. Merece los premios que gana y los que va a ganar. Que parece que van a ser muchos. Sí, sí, no me cabe la menor duda. Ya ha empezado con ellos. Hablando de premios, lo tenemos ahora y hablamos, por supuesto, de ellos en las noticias. Porque hablamos de premios, evidentemente, en estos dos, tres primeros meses del año. Nos constantemente. De otra cosa. El pasado domingo hablábamos, lógicamente, en la última hora de programa, en la última hora de tertulia, se estaban entregando los Globos de Oro pues y comenzaban a entregarse los grandes, y entre ellos estaba la opción española, sin olvidarnos de la otra opción española, que ya había sido ganadora en ese momento del premio al mejor guión. Al mejor guión, claro. Claro, sí. Midnight in Paris tiene su parte española. No cabe duda. Pero esperábamos, aunque no era favorito, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Almodóvar con su película, no sí, lo pudo ser. No, la película iraní, Nader y Simin, de Asghar Farhadi, es sí. favorita en todos todo, los ¿verdad? Certámenes. Uh-huh. Se ha llevado el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, de lengua extranjera, y de cara a los Oscar y de cara a los premios españoles también, porque como también hay aquí una película extranjera, pues es la que está mejor colocada en este momento. Bueno, los Globos de Oro, comentábamos el otro día los premios de la crítica americana. Ya decíamos, no va a diferenciar mucho de los Globos de Oro, que son los de la crítica extranjera, pero puede ser una cosa parecida. Bueno, pues tan parecida, ¿no? Los Descendientes y The Artist han ganado los Globos de Oro a las mejores películas. Los Descendientes precisamente por drama y The Artist por comedia. Esto uh-huh. es una cosa tan discutible que yo casi diría que es al revés, pero en fin, bueno, vale como premio, por supuesto. George Clooney, naturalmente, premio al mejor actor en la categoría de drama, y Meryl Streep por su personaje de la Dama de Hierro, acompañándole. En el apartado de comedia, Jean Dujardin, el protagonista de The Artist, y Michelle Williams, el personaje de Marilyn Monroe en Mi semana con Marilyn, se llevaron los Globos de Oro. Martin Scorsese, por su película La invención de Hugo, un Globo de Oro al mejor director. La película, he tenido ocasión de verla y es una auténtica preciosidad. Una película infantil, bueno, pues una película infantil, como se decía antes, para los niños de 0 a 89 años, ¿no? Extraordinario, Martin Scorsese. Olivia Spencer y Christopher Plummer ganaron los premios a los artistas, a los intérpretes secundarios, y como tú muy bien anunciabas al principio, Woody Allen se ha llevado el Globo de Oro al mejor guión por su película fantástica de este año, Midnight in Paris. ¿Verdad que a veces la frontera que separa la comedia del drama es... Claro, claro. Porque ¿cuántos dramas hay, no utilizan la comedia como forma de expresarse, y cuántas comedias utilizan el drama como forma de expresión, ¿no? Estos dos ejemplos, Los Descendientes, claro, y The Artist, son unas películas que tienen ambos ingredientes. Podríamos decir que Los Descendientes es una comedia, comedia dramática, y The Artist un drama más o menos humorístico, ¿no? Uh-huh, perfectamente. Claro. Los Oscar, ya empezamos a hablar de ellos, pues sí. Aunque hablaremos, pero no con acento... ¿Español o catalán? Pues sí, me temo que ni español ni catalán. Ha habido una campaña importante a favor de Pan Negro, Pan Negra, pero se ha quedado fuera de la competencia de los Oscar por la película de habla no inglesa. Hasta ahora han quedado 9, ya se sabe que esta clasificación o esta la van haciendo en dos tandas. Primero entre todas salen 9 y luego de las 9 ya las 5 finalistas y después ya la que gana el Oscar. Bueno, las 9 finalistas pues son la belga Valhead, Monsieur Lazare, la película canadiense de Philippe Falardeau, Pina, de Wim Wenders, la película alemana, yo creo que esta es una de las grandes competidoras de esta última tanda, una película danesa, la israelí, la marroquí, la de Taiwán, porque siempre tiene que haber cosas un poquito exóticas, después son Darnes, de Agnieszka Holland, por Polonia, y nuevamente Nader y Simin, de Asghar Farhadi, la película iraní, que va aquí, pues yo que sé, seguramente a llevarse también el Oscar y nos va a dejar sin premio también en esta ocasión. No sé qué tiene de... O nos lo descubrirá el cine, ¿no? ¿Pero qué tiene de cinematográfico la vida de Djokovic, el tenista? Bueno, pues como no sea la aventura, ¿no? La aventura deportiva. No, Djokovic va a hacer de él mismo, va a debutar en el cine. Bueno, algunas veces los deportistas se asoman por la pantalla grande, ¿no? Pero va a ser en una película de acción, en una película que tiene un reparto de absolutos desconocidos. Sylvester Stallone, Jason Statham, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Jet Li, Chuck Norris, Dolph Lundgren y alguno más que se me olvida. Madre por ahí. Está ahí mundo friki entero. Me dicen que Djokovic hace de él, menos mal, debe ser que estos tíos pillan un campeonato de tenis por medio y se lo deben llevar por delante. Dirige la película Simon West, la película se va a llamar Los Mercenarios 2 y es la segunda parte de aquellos mercenarios que dirigió Stallone en esa primera ocasión y que también reunía a un grupo de ancianos de estos del cine truculento y de acción. Stallone ahora es el autor del guión, nada más, y bueno, la película pues promete, yo creo que muchísima acción, un poco de risa, yo creo, ¿no? Porque todos estos señores, algunos de los cuales verdaderamente ya están un poquito fuera de órbita para este tipo de cine, pero bueno, pues con Djokovic ahora y sus primeras armas, igual, Djokovic es un actor cómico bastante importante, ¿eh? Le hemos visto en las pistas de tenis hacer el ganso a la primera que se le proporciona, de manera que lo mismo descubre ahí una vena artística. La película está en su última fase ya, se estrena el 17 de agosto en Estados Unidos y me imagino que en España pues también en este verano. Yo voy a ir a verla, ¿eh? Me gusta mucho Djokovic a mí. Bueno, es un gran tenista, evidentemente, nadie lo puede discutir. Yo es que pensaba que iban a llevar la vida de Djokovic al cine, como no se habla otra cosa y parece que el mundo empieza y acaba en los deportes, pues bueno. Pues, efectivamente, pues, no, yo creo que es todavía un poco jovencito para eso. Sí, bueno hay biografías ya... Sí. Madre mía, ya hay biografías de Justin Bieber. O sea que puede ser el hijo de Djokovic, casi. Pues casi. Bueno, la actualidad, premios y Djokovic, pero ahora, que también es actualidad, porque se estrena, y esa es la crítica de la semana, esa es la nueva película de Gerardo Herrero, nos sitúa un contexto histórico, aquellos tiempos, en la Guerra Mundial, cuando unos españoles formaron parte de las tropas del Eje, formaron parte de la División Azul. Esto es Silencio en la Nieve. ¡Mi sargento! Deberían haberse estirado los músculos de la cara, como los caballos. ¿Me está hablando de un asesinato? Se presenta el soldado Arturo Andrade. Sabemos quién es usted, inspector Andrade. El sargento Espinosa será su ayudante. Estamos más jodidos que nadie. 18.000 integrantes de la división, sospechosos. Rodeados de traidores. De la frase, ¿sabe algo? Mira que te mira Dios. Jugaba la violeta. Mira que te está mirando. Para llevar el aliento de la venganza de Dios en la punta de la bayoneta. Ahí estaba el corazón. Se lo han comido. ¿Cómo pudo ser que la sangre hubiera desaparecido? Me mandaron a hacer las fotos de un cadáver. Le habían cortado la cabeza. Dame una razón para que no te mate. Los crímenes están relacionados con la masonería. La División Azul, la historia, la Guerra Mundial, también la masonería, extraños crímenes. Sí, sí. Todos son los ingredientes de esta película de Gerardo Herrero, Silencio en la Nieve. Efectivamente, que no es tanto una película bélica como un thriller, un policiaco. Es una película curiosa. La ha dirigido Gerardo Herrero, la producción también, naturalmente, es de Herrero, Carlos Rodríguez y José Velasco, el guión de Nicolás Saad y los protagonistas Juan Diego Botto, Carmelo Gómez, Víctor Clavijo y alguno más. Gerardo Herrero, no lo vamos a descubrir ahora, es uno de los mejores y más importantes productores españoles. Para que nos hagamos una idea, su carrera desde los años 80, cuando empezó, contiene más de 100 títulos. Ha ganado innumerables premios, entre ellos un Oscar por El secreto de sus ojos, y es de los pocos que tiene una noción clara de la posibilidad de una industria del cine en España. También dirige, aunque menos, 15 películas. La verdad es que de un interés desigual. Se pueden quizá destacar Desvío al paraíso, Malena es un nombre de tango, Las razones de mis amigos, Heroína, Los aires difíciles, El corredor nocturno. Suele apoyarse Gerardo Herrero en guiones basados en textos precedentes, generalmente novelas, y también sucede así en Silencio en la nieve, extraído de El tiempo de los emperadores extraños, de Ignacio del Valle. En silencio, desde luego, pero no en la nieve, sino en la superficie de un lago helado, aparecen semisepultados los cuerpos de unos caballos. Estamos en Rusia, en el invierno de 1943. Un destacamento de la División Azul, esos soldados españoles que marcharon a combatir contra el comunismo soviético, uniéndose al ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, se encuentran con el macabro escenario. Pero los caballos no están solos. Junto a ellos encuentran el cadáver de un militar, degollado y con una extraña inscripción grabada a cuchillo en su pecho. «Mira que te mira Dios». El soldado Arturo Andrade y el sargento Espinosa son encargados de la investigación por el teniente coronel Navajas, jefe del batallón. Navajas no ignora, porque todo se sabe en la División Azul, que Andrade era inspector de policía antes de la guerra, la de España. Y a pesar de la sospecha de su pasado republicano, le parece que puede resolver el caso, le da amplios poderes, dentro de un orden claro, y le apremia para encontrar al culpable. Andrade y Espinosa forman una curiosa pareja. Este es el superior de aquel, pero de alguna manera está a sus órdenes. El sargento es un hombre locuaz, intuitivo y enérgico, mientras Andrade es callado, casi hermético, muy consciente de su situación, observador y reflexivo. Los dos juntos, una especie de Holmes y Watson a la española, avanzan lentamente en sus pesquisas. No es fácil investigar, están en plena guerra, sometidos a un efectivo contraataque de los rusos y en no muy buenas relaciones con los alemanes, a pesar de ser sobre el papel aliados. Para colmo, pronto descubren un segundo asesinato. Otro soldado español, también con una frase decorándole el torso: «Mira que te está mirando», sin duda a continuación de la anterior. Andrade está seguro de que los versos forman parte de una estrofa y de que los crímenes seguirán, si no pueden impedirlo, hasta que se complete. Pero sus pesquisas se bifurcan lamentablemente cuando aparece un fotógrafo que retrata a todo el batallón, unos soldados desesperados que juegan a la ruleta rusa, unas cartas sospechosas, unos posibles orígenes masónicos del drama y toda una serie de personajes de conducta más que dudosa. «Mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo». Así es como termina la estrofa, y es la muerte, en definitiva, la protagonista de la historia. Andrade lo sabe, lo presencia a cada rato y lucha por evitarla y por descubrir la verdad. Estupendo Juan Diego Botto, en un papel tan contenido como intenso, echándole fuerza a la aparente inexpresión de su personaje. Todo el reparto está bien, en realidad. Carmelo Gómez, un magnífico Víctor Clavijo, como siempre, Rafa Castejón, Andrés Gertrudix, no me explico cómo está tan desaprovechado este chico, y a su altura los demás, todos juntos, la mejor baza de la película. Realizada, desde luego, con un esfuerzo encomiable de producción que demuestra una vez más la categoría de Gerardo Herrero en este campo. Lástima que su dirección sea mucho más plana, dubitativa a veces, apuntando a demasiadas tramas que quedan sin desarrollar y sin encontrar la pasión que esta historia requiere. Le pierde, creo yo, una equivocada intención de pulcritud, de seguir lo más posible los estándares comerciales, y así se queda a mitad de camino. La película está bien, pero no llega a emocionar. La película de Gerardo Herrero, Silencio en la nieve, está bien, pero no llega a emocionar, nos dice José Manuel Escribano. Un gran productor y un gran director, quizá lo primero con mayúsculas y lo segundo con minúsculas. Efectivamente, yo así lo veo, sí. Silencio en la nieve, la película de Gerardo Herrero. Vamos con el Super 10. ¿Qué nos sitúa esta semana en ese puesto número 10? Pues hasta aquí ha caído La Dama de Hierro, el fantástico personaje de Meryl Streep, dirigida por Phyllida Lloyd, 2 semanitas y me temo que se nos va. 9. Sherlock Holmes, Juego de Sombras, Guy Ritchie, dirigiendo a Robert Downey Jr. y a Jude Law, también 2 semanas en la lista y ha bajado 2 puestos. 8. Nader y Simin, Una separación, de Asghar Farhadi, ya hemos hablado muchísimo de esta película y sobre todo porque lleva en el Super 10 16 semanas. Y parece que va a ser más porque empieza a recoger premios, efectivamente, a triunfos, y esto significa si que el público de verdad acudiera a ver esta película, sería un auténtico bombazo. El Oscar, de tenerlo, que lo puede tener, sí, ya el Globo de Oro lo tiene y lo han levantado, bueno, pues puede impulsar esta película todavía un poquito así más, es, ¿no? Quizá no a ser un taquillón, pero sí a mantenerse durante un largo tiempo. Ojalá. En el Super 10, de momento, 17 semanas, nada más y nada menos. Puesto número 7. Pues en el 7 está Drive, la película de Nicholas Winding Refn, con un estupendo Ryan Gosling. Parece que aquí sí que la taquilla empieza a responder. Quizás ya el boca a boca, boca a oreja, empieza a hacer ver que la gente debe ir a ver esta estupenda película. 3ª semana en el Super 10. La verdad que yo no la he visto, pero es esas películas que dicen, si todo el mundo habla bien de Drive, por algo será, ¿no? Por algo será. Puesto número 6. Pues Un tío salvaje, de Roman Polanski, otra veterana, 9 semanas ya en el Super 10. Ha caído un puestecito. La película es estupenda. 5. Melancolía, decimos lo mismo. La película de Lars von Trier, 11 semanas en la lista, también ha bajado un puesto esta semana. Es que casi todas han bajado, por lo que ahora veremos. El 4. En el 4, El topo, de Thomas Alfredson, Gary Oldman, Colin Firth, 4 semanas en la lista. El puesto 3. Pues esta es la culpable, Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres, la versión de David Fincher, con Daniel Craig, Rooney Mara, 1ª semana en la lista, subiendo directamente hasta el 3. Es la película de la semana. Con un taquillón, indiscutiblemente. Efectivamente, así es. Puesto número 2. Bueno, The Artist, de Michelle Azanavicius, 5 semanas en la lista, repite posición, una de las candidatas, quizá la mejor colocada para el Oscar de este año. Puesto 1. El Abre, de Aki Kaurismäki, André Wilms, Jean-Pierre Darroussin, 4 semanas en la lista, todas aquí, o casi todas, desde la segunda, en lo más alto del Super 10. ¿De qué prescindimos esta semana? Pues mira, vamos a prescindir de esta cosa que se llama Bunraku, que es una especie de cómic lleno de colorines y lleno de efectos y lleno de violencia que a mí me ha aburrido hasta decir basta. ¿Y qué convertimos en imprescindible? En la cartelera, si es que hay algo, ¿no? Tanto como imprescindible no diría yo, porque esta semana es flojita, pero podemos ir a ver Oro Negro, la película de Jean-Jacques Annaud, sobre todo porque tenemos a Antonio Banderas, disfrazado de árabe, en fin, hace lo que puede el hombre. Uh-huh. Es una película de aventuras que tiene su intríngulis político y también económico, se puede dejar ver. Bueno, pues esas son las recomendaciones de José Manuel Escribano, a quien volveremos a escuchar, por supuesto, dentro de 7 días. Pues hasta la semana que viene, Bruno. Con vientos favorables. La noticia positiva con la que finalizamos el programa de esta noche, Martín. No sé si positiva, pero me da miedo, incluso. Jerseys, ya sabéis, pueden ser de pura lana de oveja. Y vamos a hablar de seda de oveja. ¡Ah! La arañita. Hay un equipo de científicos de Estados Unidos que han logrado manipular genéticamente a unas cabras para que su leche produzca seda. A partir de la leche se obtiene seda. Madre mía, pobres cabras. Queso, lana y ahora seda. Pero encima con fines económicos. La Universidad Estatal de Utah es la responsable de este experimento, que está supervisado por la Administración de Alimentos y Fármacos. Y lo que hacen es, de la leche, separan, por un lado, obtienen la proteína, que luego es la que manipulan, y de la que se obtiene esa seda, pues como si fuera proveniente de una araña, y es muy elástica y resistente. Uh-huh. Así que ya sabe Spider-Man de dónde sacar, ¿no?, su producción. De las cabras, ¿no? De las cabras. Bueno. Ya, ya. Ay, ay, ay. Martín, hasta mañana. Hasta mañana. Silvia, hasta mañana. Hasta mañana. Nos escuchamos a las 12:30 en la Comunidad Canaria, 1:30 en la Península. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero.